Esta noche me he decidido a leerles Erecciones, Eyaculaciones y Exhibiciones de un autor que nunca aprendí a pronunciar. Algo así como Bukowski, Bukowski, Bukowski, no sé. Bueno, voy a leerles En la cárcel con el enemigo público número 1. Estaba escuchando a Brahms en Filadelfia en 1942. Tenía un pequeño tocadiscos, era el segundo movimiento de Brahms. Vivía solo entonces, iba bebiendo lentamente una botella de Oporto y fumando un puro barato. La habitación era pequeña y limpia. Alguien llamó a la puerta, pensé que vendrían a darme el premio Nobel o el Pulitzer. Eran dos soquetes grandes con pinta de palurdos. ¿Bowsky? Sí. Me enseñaron la chapa FBI. Venga con nosotros, es mejor que se ponga la chaqueta, estará fuera un tiempo. Yo no sabía lo que había hecho. No pregunté. Imaginé que todo estaba perdido. De cualquier modo, uno apagó a Brahms, bajamos, salimos a la calle, había cabezas en las ventanas como si todos supieran. Luego, la eterna voz de mujer. Oh, ahí va ese hombre horrible, le han cogido. Tengo poco éxito con las damas, no hay duda. Empecé a pensar en lo que podría haber hecho y lo único que se me ocurrió fue hubiese asesinado a alguien estaba borracho. A alguien estando borracho. Pero no podía entender por qué intervenían en aquello el FBI. Manos en las rodillas sin moverse. Iban dos adelante y dos atrás. Así que pensé que tenía que haber matado a alguien importante. Arrancamos de allí y luego se olvidó y levanté la mano para rascarme la nariz. La mano quieta, me dijeron. Cuando llegamos a la oficina, uno de los agentes señaló una hilera de fotos que recorría las cuatro paredes. ¿Ve esas fotos? Preguntó con dureza. Miré las fotos. Estaban muy bien enmarcadas, pero ninguna de las caras me decía nada. Sí, ya vi las fotos, le dije. Estos son hombres que han sido asesinados sirviendo al FBI. Como no sabía lo que él esperaba que dijera, no dije nada. Me llevaron a otra habitación. Había un hombre detrás de una mesa. ¿Dónde está su tío John? Me gritó. ¿Qué? Pregunté. ¿Dónde está su tío John? Me gritó. Yo no sabía qué quería decir. Por un momento pensé que quería decir que yo llevaba una especie de herramienta secreta con la que mataba a la gente cuando estaba borracho. Me sentí muy nervioso y todo me parecía absurdo y sin sentido. Me refiero a John Bukowski, o como se diga, claro. Oh, murió. Mierda, por eso no podemos localizarle. Me dejaron una celda amarillo-naranja. Era un sábado por la tarde. Desde la ventana de la celda veía pasar a la gente caminando. ¡Qué suerte tenían! Al otro lado de la calle había una tienda de discos. Un altavoz lanzaba música hacia mí. Todo parecía tan libre y cómodo allá afuera. Me quedé allí intentando descubrir lo que había hecho. Me daban ganas de llorar, pero no conseguí averiguar nada. Era una especie de enfermedad triste, de tristeza enferma, en que llega un momento en que ya no puede sentirte peor. Creo que sabes lo que quiero decir. Creo que todo el mundo siente esto de vez en cuando. Pero yo lo he sentido muy a menudo, demasiado a menudo. Así es como finalizó el capítulo 1 de esta versión de Erecciones, Eyaculaciones y Exhibiciones para cosopegajoso.blogspot.com. Muchas gracias por ser paciente y oír. Hasta luego.